Killer, Juan. ¿De qué se trata? Buen día. Bueno, buen día. ¿Cómo están ustedes? Estamos presentando, le vamos recién al presidente del Consejo Deliberante y estamos entregándolo a los bloques. Bueno, tiene que ver con la situación justamente de emergencia que se encuentran los inquilinos ante la crisis económica y ante los alquileres que la gente está demandando cada vez más que ya no los puede pagar. Tiene que ver con esta situación. ¿De qué se trata el proyecto? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo o qué proponen que sea? Bueno, centralmente varias cosas. En principio que se declare la emergencia social en alquileres. Lo estamos haciendo en distintas ciudades también del país, en función de que la semana pasada otra vez no logramos sanción de la Ley Nacional de Alquileres, que regularía precios, extendería los contratos entre otros puntos. Y fundamentalmente, además de declarar la emergencia social en alquileres para el municipio de Tandil, que se lo tome como marco para políticas públicas. Y en ese sentido postulamos dos cosas fundamentales, entre otras. La primera es sostener las ayudas que actualmente se están dando, que tiene que ver con la demanda que recibe desarrollo social, que es cada vez más amplia y que se está desbordando. Sostenerla durante el 2019, porque la crisis económica y la inflación está claro que no tienen tendencia a revertirse este año para nada, incluso a profundizarse, y en esas condiciones no hay posibilidad de mejorar la situación económica de las familias. Sobre todo las víctimas de violencia de género, los niños, los jubilados, bueno, y las familias jóvenes laburantes que se han quedado sin laburo. Y por otro lado, entendemos que es posible empezar a emplear un sistema de beneficios para inquilinos, descuentos también, desde el municipio de Tandil, a través por lo menos de los servicios públicos, que es una propuesta que queremos tratar de estudiar y de charlar, por ejemplo, en el transporte público, en la boleta de luz y en los distintos servicios públicos que de manera directa o indirecta tenga control el municipio de Tandil, como una manera de entender que los inquilinos empiezan con un 50% menos de sus ingresos para el costo de vida en general, o sea que lo gastan en el alquiler. Es un 50% de desventaja que tienen para el resto de los gastos y ahí poder ayudar al municipio de Tandil. Bueno, esto lo entregaste recién en los diferentes bloques. ¿Tuviste alguna charla con ellos o vos solamente entré y esperás que te convoquen? Ahora lo vamos a entregar en los bloques del radicalismo, lo entregamos en Integrar y lo entregamos en Unidad Ciudadana. Y conversamos un rato acerca de la propuesta que van a apoyar y van a tratar de que se trate en alguna de las comisiones correspondientes. Y bueno, ahora voy a esperar a poder entregárselo al bloque de radicalismo, al bloque de Cambiemos. Y bueno, por supuesto, dispuesto a conversar y a que nos llamen, a que podamos abordar esta situación que afecta a por lo menos 40.000 tandilenses, digamos, casi un 30% de la ciudad se encuentra en alquiler, por lo menos. Y bueno, me parece que es una problemática que tenemos que, reconociendo los pequeños avances que se pueden dar, entendemos que hay que hacer mucho más porque la situación justamente es alarmante, ¿no? Juan, ¿qué sabes la última de la Oficina Municipal de Alquileres? Algo que tanto ustedes hablaron, como también en conferencia de prensa Mario Sibaride de Cambiemos se habló. ¿Qué saben ustedes? Es un tema que está tratando, ¿no? Alquileres. Sí, nos avisaron que pronto daría apertura a la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos, lo cual vemos como algo muy positivo, una herramienta necesaria. Y justamente reconociendo esos avances, en ese marco poder atender más lo que es la situación emergente económica con respecto al pago de los alquileres y ver qué es lo que podemos hacer desde el municipio de Tandil, ¿no? Gracias, Juan. Gracias a ustedes.